Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Ascur y los invito a escuchar un nuevo programa de música antigua que comenzaremos a difundir acá en la radio del Centro Cultural de Angol. Para ello estoy aquí con Franco Quintana, que nos va a ir mostrando, presentando música de otros tiempos. Bienvenido, Franco. Hola, Pancho, muchas gracias. En primer lugar, profundamente agradecido de participar en esta actividad, en este proyecto. Cuéntanos, Franco, ¿qué es lo que escucharemos en primer lugar y por qué razón ha elegido esa música, cierto? Bueno, para hacer un trabajo un poco más cronológico, vamos a comenzar con música de los inicios del canto gregoriano, que dio paso al canto gregoriano. ¿Cómo se llama esta primera pieza musical? Mira, es el Pater Noster, en primer lugar, y después de Laudamus Te, que el primero pertenece al canto mozárabe y el segundo a la liturgia ambrosiana. ¿En qué época histórica nos estamos situando? Estoy hablando de aproximadamente el siglo X. Siglo X. ¿Ya? Habitualmente se sitúa el inicio de la Edad Media en el siglo X, como estamos comentando ahora. Pero yo personalmente prefiero iniciar la Edad Media en el año 711, con la llegada de los moros a la península ibérica. En primer lugar, por la importancia que reviste esta cultura, porque ellos trajeron un montón de instrumentos, trajeron matemáticas, trajeron la astronomía. Por lo tanto, de forma particular, yo prefiero iniciar la Edad Media, que es el periodo más largo de la historia, en el 711. Perfecto, entonces escucharemos Pater Noster y Laudamus Te. Thank you. Escuchábamos Pater Noster y Laudamus Te. Cuéntame, Franco, ¿cuál es la característica del canto gregoriano? Mira, el canto gregoriano tiene varias estructuras bien definidas, ¿ya? En particular, en primer lugar, que se cantaba exclusivamente por hombres, por varones. ¿Ya? Independiente de que los conventos tuviesen sus cantantes, ¿ya? Pero esencialmente era cantado por hombres. En segundo lugar, se cantaba siempre y se escribía en latín, que era el idioma oficial. Y absoluta ausencia de instrumentos. ¿Ya? Los instrumentos eran considerados vulgares, profanos. Por lo tanto, no existían instrumentos para el canto gregoriano. El primer instrumento que se agregó a la liturgia gregoriana en sí es el órgano, ya que recién viene a aparecer a finales del siglo X. Conversabas tú hace un rato que hay una característica principal que vamos a ir también desarrollando, yo creo, que esta influencia mora en la música, en la cultura, ¿cierto? Que da inicio incluso a la Edad Media. Si bien eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos aprendiendo de la música, a priori, ¿cuál sería esa influencia que tú ves, así como más notoria? Mira, en particular, los instrumentos. Los instrumentos prácticamente nacieron en base a lo que traían los moros, los musulmanes, ya. De hecho, la palabra guitarra, en árabe es kitara, ¿ya? Y muchos otros instrumentos de percusión, instrumentos de viento. Los panderos. Son todos instrumentos, el rabel, claro. Que de hecho nosotros aquí en Chile tenemos el rabel propio chileno, pero que es una herencia del instrumento de la rebeca, que es el instrumento original árabe. Perfecto. Cuéntanos, Franco, ¿qué vamos a escuchar ahora? Mira, a continuación vamos a escuchar dos piezas que ya son del canto gregoriano, esencialmente del canto gregoriano, que es el Dies Irae y el Kyrie Eleison. ¿Ya? El Kyrie Eleison en particular pertenece ya a la misa católica romana. ¿Ya? Perfecto, entonces los dejamos con Dies Irae y Kyrie Eleison. Salve Seigneur, divine, as escuchábamos Dies Irae y Kyrie Eleison. Cuéntanos, Franco, qué es lo que vamos a escuchar ahora y para que la gente que nos está escuchando también sepa cuál es la relevancia de esta música, porque también la hemos ido presentando de esta forma, ¿cierto? Mira, la pieza que viene a continuación es una obra fundamental en la lectura musical. ¿Por qué razón? Mira, durante la Edad Media no había forma de escribir la música, ¿ya? Y un monje benedictino, Guido d'Arezzo, se dio cuenta que justamente cuando él trataba de enseñar la música, trataba de enseñar las obras a los cantantes las iban olvidando muy fácilmente. Entonces él trató de diseñar y de solucionar este problema. Tomó entonces una pieza muy tradicional, el Utque in Laxis, que es un himno a San Juan. Y fue tomando las primeras sílabas de cada verso y esos fueron los nombres que se les dio a las notas. Por ejemplo, Utque in Laxis, el Ut es el Do. Después el siguiente verso decía Re sonare fibris. Ahí está el Re. El Re, perfecto. Mira gestorum, el Mi. Fa mulipuorum, el Fa. Etcétera. Perfecto. Así fue el. Esto es un genio en realidad, Guido d'Arezzo. Él, de hecho, diseñó también la escritura musical, diseñó el tetragrama en esa época, que era el lugar donde se iba a escribir la música, que más tarde iba a transformarse en el pentagrama actual. Perfecto. Así que lo que vamos a escuchar a continuación entonces es Utque in Laxis Resonare Fibris. Escuchábamos Utque in Laxis, un canto cierto de mucha relevancia debido a que también denota el nacimiento de la notación musical. Cuéntame, Franco, ¿qué vamos a escuchar ahora? Mira, llegó el momento de que comienza a nacer en cierta medida la ópera, el drama litúrgico. ¿Ya? Durante este periodo estaba absolutamente prohibido cualquier expresión dentro de las iglesias, ya como estaba prohibido también los instrumentos, como hablábamos hace un rato. Pero la iglesia se fue dando cuenta de que estaba perdiendo adherentes, ¿ya? Y necesitaba también al mismo tiempo enseñar. Entonces optaron por tomar mucho de los escritos religiosos y transformarlos en una obra actuada, al mismo tiempo cantada. Uno de los primeros, de las primeras obras, que no se sabe exactamente quién es el autor, muchos de los autores de estas obras son absolutamente desconocidos, es el Quenqueritis, ya una obra que se sabe hasta el momento que es la primera. Pero lo que nosotros vamos a escuchar ahora se llama O Admirabile Veneris, ya, que pertenece a Magister Petrus. Thank you. frívolo. Arcosti protegat quiste dacit polum. Fecit et Maria condidit et solum. Escuchábamos O Admirable Veneris. ¿Qué nos traes ahora, Franco, en este programa Arcana Música Antigua? Bueno, ahora ya comenzamos con el desarrollo polifónico, con el enriquecimiento de la melodía. ¿Ya? Originalmente, como habíamos hablado antes, el canto gregoriano es melodía absoluta, melodía pura, sin ningún tipo de acompañamiento, ni mucho menos. Por lo tanto, se hace necesario, a medida que va evolucionando todo este cuento, se hace necesario una reestructuración de la música, ¿ya? Y comienza a aparecer el órgano, que es el primer intento de cantar a dos voces, dos o tres voces. Y la particularidad del órgano es que es un canto en cuartas o quintas paralelas durante todo el movimiento de la obra. Se tomaba un canto gregoriano original y a partir de ese canto gregoriano se le agregaba una voz nueva a una quinta de distancia. Perfecto. Para la gente que no sabe eso, ¿qué significa agregar eso? La quinta o la cuarta son intervalos, es decir, por ejemplo, la distancia que hay entre dos notas. Por ejemplo, si nosotros contamos desde do a sol, tenemos do, re, mi, fa, sol, son cinco notas. Ya de do a fa hay cuatro notas. Ya esos son los intervalos. Los intervalos que más se utilizaban durante esa época son las quintas, las cuartas y la octava. Ya los intervalos de tercera, por ejemplo, es decir, tres notas, estaban un poco prohibidos porque se consideraban disonantes. A diferencia de hoy día, nosotros en la música tradicional pasamos por segundas, pasamos por las sextas o por terceras y no es natural. Pero en esa época, para su cultura, ya una cultura tremendamente religiosa, claro, teocéntrica, las formas intervalicas perfectas eran la quinta, la cuarta y la octava. Perfecto. Uh-huh. Me llama la atención además el hecho de que al principio muchas de las obras que escuchamos carecen de un autor conocido. Va también evolucionando ese aspecto y también se va como en cierta medida apareciendo el autor aquí dentro de las piezas. Sí, sí. De a poco comienzan justamente a aparecer algunos de los compositores, empiezan a aparecer los nombres, como ya se podía escribir la música, comienzan también a aparecer los nombres de las personas que escribían la música. Ya, como en el caso de que hablamos antes de Guido d'Arezzo, ¿ya? Claro. Como en el caso de lo que vamos a escuchar ahora, que es de Leonán. Leonán, que es uno de los primeros, uno de los maestros más importantes dentro del organum, ¿ya? Y sí, ya comienza a aparecer el autor. El autor, claro. ¿Cómo se llama la pieza que vamos a escuchar? Mira, vamos a escuchar dos piezas. Un organum dublum. ¿Ya? Se llama Aleluya, que es el autor desconocido, ¿ya? Y un organum, también dublum, que pertenece a Leonán. No confundir con Leodán. Thank you. Estamos en Magnus Liber. Programa de música antigua aquí junto a compañero Franco Quintana. Cuéntanos, Franco, qué vamos a conocer en este momento. Bueno, durante este periodo, si bien es cierto, había predominancia masculina, ¿ya? Las mujeres nunca estuvieron de lado, ¿ya? De hecho, justamente la mujer que vamos a abordar en este momento es una de las grandes personajes de la historia de la música, ¿ya? Hildegard von Bingen, ¿ya? Ella fue monja, fue músico, fue mística, fue incluso científica, fue filósofa, fue poeta. Una mujer tremenda, tremenda. ¿Alemana ella? Alemana, alemana. Nació cerca del Rin. ¿Ya? Se dice, se cuentan leyendas de ella que podía ver visiones. ¿Ya? De hecho, aquí tengo una frase de ella que le escribe a Bernardo de Claraval. Aquí Bernardo de Claraval es uno de los personajes importantes dentro de los Caballeros Templarios. Ella le dice a Bernardo de Claraval: Padre, estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina, que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en mi espíritu. Desdichada, y aún más desdichada, en mi condición mujeril, desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. Es decir, es una mujer tremendamente mística. De hecho, en muchas ocasiones, su misticismo la llevó a enfrentarse al poder eclesiástico. Ya aceptó muchas veces en el convento curar a guerreros que venían de batalla cuando no se podía entrar ningún hombre, claro, obviamente, a esos lugares. Por lo tanto, una mujer tremenda, una mujer gigantesca dentro de ese periodo. Asimismo, como muchas otras mujeres de las cuales vamos a ir hablando en programas futuros. Antes de continuar, me gustaría hacer un alcance acá. Sucede que cuando nosotros hablamos de música antigua, la palabra música antigua es una palabra genérica, ya, que habla desde un periodo que va desde la Edad Media hasta el barroco, ya. Pero también debemos incluir aquí el barroco latinoamericano, el barroco virreinal, ya, que es toda la música barroca que se hizo acá en nuestro continente. ¿Vamos a tener posibilidad de conocer esa música igual? Claro, excelente. Claro. No, creo que tenemos una deuda con este tipo de música, con esta música que nos pertenece a nosotros. Sin duda. ¿Ya? Yo he escuchado un trabajo de Franco Daponte, un musicólogo chileno que vive en Arica, sobre cantos barrocos en iglesias de Valle de Azapa, Arica. Claro. Y además con un componente bien especial, que generalmente los intérpretes eran afrodescendientes chilenos. Sí. O sea, hay una cosa muy, muy especial ahí, porque en el fondo es como un canto, casi como un gospel a la africana, pero barroco. Y claro, que ocurrió acá en Chile. De hecho, el trabajo que ellos hicieron de investigación terminó en una recopilación de cantos y en un disco, en una obra. Así que, claro, qué bueno que poder aquí abarcar eso. Es muy interesante. Sucede que hay compositores como Tomás de Torrejón y Velasco, ya, que son genios a la altura de sus contemporáneos del barroco europeo, a la altura de, no sé, Alessandro Scarlatti, de Vivaldi, de Händel. Y que lo particular que tenía su obra, su música, es que aparte de incluir la música tradicional del barroco, con las estructuras del barroco, del bajo continuo, incluían también instrumentos de autóctonos, ¿ya? El bajón, de hecho, en sus partituras tenían escrito expresamente que algunas partes tenían que ser tocadas con bajones. Vamos a continuar con dos piezas de Hildegard von Bingen. Una es el Ave María, en primer lugar, y finalmente O Virtus Sapiente. Thank you. Bueno, este fue un pequeño paseo, ¿cierto? Un viaje hacia el pasado con este nuevo programa. Agradezco aquí a Franco por traernos esta música, esta posibilidad de conocer más de la cultura, digamos, general. Por mi parte me despido y los dejo aquí con Franco para que nos cuente qué vamos a escuchar en la próxima sesión. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Y gracias también porque aquí vamos a ir aprendiendo todo. En la próxima sesión vamos a adentrarnos en el mundo de los trovadores y de los juglares. Ya vamos, es un proceso dentro de la música maravilloso, donde ya aparecen en gloria y majestad los instrumentos de la Edad Media. Perfecto, nos vemos entonces en la próxima sesión de Magnus Liber, música antigua. Gracias.